dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Bien, la noticia para nosotros desde comienzo de semana, el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, solicitó la detención de 4 personas en una causa que ahora ya se conoce como Paradise Papers, ¿no? Exacto. Pero que no es otra cosa que una posible estafa, tal vez, allí en la Universidad Nacional de Tucumán. Ya estamos comunicados con el doctor Gustavo Gómez. Buenas noches y gracias por atendernos, Gómez. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cuánto hace que está con esta causa trabajando? A ver, en realidad no es una causa. Ajá. Lo que yo vengo haciendo hace ya muchos años es armando el rompecabezas de los negocios de... Primero Strata Cooper, después Glencore, con el gobierno nacional, con Minera Lumbrera o a través de Minera Lumbrera, con la Universidad Nacional de Tucumán, con el gobierno de Catamarca. Uh-huh. Y empecé allá en el año 2002, donde descubrimos el posible contrabando de minerales a través del puerto de Rosario. Claro. Y un importante nivel de contaminación en las aguas que se tiran en la zona de la cuenca del río Salí Dulce por Santiago del Estero y que puede llegar hasta Mar Chiquita en Córdoba. Claro. A lo largo de todos estos años se fueron sumando otros expedientes, algunos nacieron en Catamarca por el nivel de contaminación que hay en Catamarca, otros nacieron en Santiago del Estero por la afectación del río Dulce en Santiago del Estero. Aparecieron otros de contenido económico, como por ejemplo en el año 2010, en una supuesta denuncia de una estafa y evasión previsional por algo así, por una cifra que supera los 9.000 millones de pesos. Uh-huh. Y fue increciendo hasta que el Paradise Paper, que ustedes me mencionan, puso una especie de broche y resumen a todo esto que veníamos investigando. Uh-huh. Incluido un caso reciente del año pasado, en donde a la empresa IMAD, que es la socia de Glencore en este Minera La Lumbrera, había vendido más de 1.200 kilos de oro. ¿1.200 kilos de oro? Exactamente. ¿Eh? Ajá. ¿A quién? A particulares. Ah. ¿Certificados por quién? Certificados por el Banco Central. Esto que está traducido también en una causa penal permitiría demostrar lo que es el delito de lavado de dinero. Claro. Y podríamos recuperar esas barras de oro si realmente se hiciera una investigación seria, unida, bien trabajada, etcétera. Ajá. Esto es la primera parte. Esta es la pata del dinero de Minera La Lumbrera, de Glencore, de Strata Cooper, que después se derreparte, se derrama en la Universidad Nacional de Tucumán, en migajas, porque si te imaginas que durante el año 2015 vendieron 1.200 kilos de oro, la Universidad Nacional de Tucumán no sé si le dieron 200 millones de pesos. Claro. 200 millones de pesos. En la Universidad Nacional de Tucumán, la pelea por el rectorado tiene que ver con la pelea por los fondos de Minera La Lumbrera. Ajá. Y durante el año 2006-2010, al menos 4 personas que ya tienen el procesamiento firme cometieron los delitos de estafa al Estado Nacional, porque con... Bueno, hoy tenemos mala suerte con los cortes. Estábamos aquí reponiendo esta trayectoria. Algunas de las cosas las hemos ido siguiendo justamente a través de conversaciones con Gustavo Gómez. Recuerdo perfectamente lo que él llamó contrabando, que no era otra cosa que me parece que ya estamos conectados. Sí, así que continuamos entonces con Gustavo Gómez. Ya está enganchado, sí, de nuevo. Sí, se nos cortó Gómez. Nos estabas explicando allí que entre 2006 y 2010 estas personas que hoy tienen procesamiento firme, y ahí se nos cortó. Ah, bueno, se trata del rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Cerisola, sí, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Saca, y dos personas más, dos directivos más de la universidad, hoy tienen procesamiento firme. Ajá. Yo pedí la detención de ellos cuatro. Ajá. Y pedí que se amplíe la investigación a los integrantes del Consejo Superior de la universidad, porque el plan de la gran estafa que se le hizo a la universidad en base a tres resoluciones fue aprobada por el Consejo Superior. Uh-huh. El dinero, ¿cómo se estafó? Pues de dos maneras. Una, sobrevaluando obras. Es hasta cómico, si usted quiere decir. Ajá. Ver cómo una empresa reclamaba 4 millones de pesos por sobreprecio, más gastos que había hecho, y la Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán le pagaba 6. Ah, caramba. Y la otra pata en donde Saca, el diputado, tiene mucha intervención, es la inversión de esos dineros en cuevas financieras de Tucumán. Ajá. Con un riesgo muy importante, con todo lo que significa poner plata en una cueva que ni siquiera tiene el reconocimiento de las autoridades locales, ¿no? Claro. No sé si eso resumen. Sí. Yo me quedé con una duda sobre algo que usted dijo antes, y es si la investigación hubiera sido pareja, acompañada. ¿Usted se siente solo en esta investigación, en este proceso de investigación que usted bien acaba de describir? No sé a qué te referís solo. Si me estás hablando de la gente de mis compañeros de trabajo, digamos, sí, porque la verdad es que esto es una brasa ardiente, es una papa muy caliente. Claro. Nos costó 12 o 13 años conseguir el procesamiento de Metz, que es el CEO de Minera La Lumbrera, por un delito de contaminación ambiental. Claro. Es decir, pero cuidado, no estoy solo, porque acá hay querellantes. Ajá. Acá hay una concejal de las Termas que se presenta como querellante por el daño que le hace la empresa minera a la ciudad de las Termas, de Riondo. De Riondo, claro. Acá hay una ONG ambientalista como Conciencia Solidaria, que está muy preocupada por estos temas y es querellante, impulsa la causa también. Ajá. Acá también hay personas particulares, gente común, que también son querellantes por el daño que le está causando la contaminación al canal de P2, que es donde vuelcan los residuos mineros de Lumbrera. Claro. Entonces, hay gente, campesino, gente civil, que ha iniciado expedientes, causas por daños y perjuicios civiles, que intervino la Corte Suprema a pedido mío, uh-huh, y que incluso la Corte ordenó paralizar todo el emprendimiento minero. ¿Y cómo estaremos de solos a veces? Que el juez federal de Catamarca dijo que el fallo de la Corte podía revocarse y revocó un fallo de la Corte y autorizó a la empresa minera a seguir funcionando. No, no me queda claro. ¿Un juez revocó el fallo de la Corte? Suena raro, ¿verdad? No, sí, no lo puedo entender. Claro, yo no soy abogado, pero digo, me cuesta entenderlo. Es que va contra todo sentido común. Claro. Por no decir una palabra más grave. Una campesina logra, en una demanda que hace con Minera Lumbrera por el daño que le provoca y el daño que le va a provocar, porque Minera Lumbrera está diciendo que cierra un emprendimiento, pero abre otro que se llama Bajo el Durazno. Bajo Durazno, claro. Lo que hace la Corte es paralizar, suspender, dice, la empresa tiene que paralizar su actividad. Claro. Manda el expediente a la Cámara Federal para que se ejecute la sentencia. La Cámara Federal, después de varios prontos despachos, saca la sentencia y dice, ejecútese, cúmplase, uh-huh, con el fallo de la Corte. Y se lo manda al juez federal de Catamarca. Uh-huh. El juez federal de Catamarca, que encima no es... Catamarca tiene juzgado federal vacante hace 14 años. Uh-huh. Es un juez suplente, es un tipo que tiene un estudio jurídico y tiene su estudio jurídico ahí. Ese juez suplente sacó un fallo diciendo, el fallo de la Corte Suprema no se puede cumplir, autorícese, lo pidió la minera, ¿no? Obviamente, claro. Autorícese a la empresa minera a seguir funcionando. Revocó el fallo de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Tucumán. Sí, claro, mi sentido común no lo entiende y veo que el suyo tampoco, digo, que no es sentido común lo suyo. A ver, solamente puede entenderse claro. si uno vive en Catamarca. Ajá, está bueno. En relación a esto que usted está pidiendo, la detención y el procesamiento firme y la detención de estos cuatro personas ya mencionadas, ¿qué resolvió, si es que resolvió el juez? No, esto lo tiene que resolver la Cámara Federal. Ah, la Cámara Federal. Ajá. Lo que yo hice fue aplicar la teoría de Vido, del juez Irursun, el juez de la Cámara Federal, de Capital Federal, que en un expediente que le había llegado en apelación a la Cámara, le ordena al juez federal de primera instancia, sin que incluso lo haya pedido el fiscal, le ordena al juez federal de primera instancia que le pida el desafuero a De Vido y lo detenga. Claro. Eso después también se hizo con el caso Vudú. Ajá. Se aplicó la misma teoría. Pero lo que tiene que ocurrir ahora es que la Cámara Federal decida bien. Hacer lugar a mi pedido y de ordenar la detención de estas cuatro personas o mandárselo al juez de primera instancia para que el juez de primera instancia decida en base a lo que yo estoy pidiendo. Ajá, perfecto. ¿Y eso tiene algún plazo? Bueno, no, pero yo no creo que la Cámara Federal pase mucho tiempo. Yo espero que antes de fin de año esto lo resuelva. Claro, claro, porque uno piensa ya en la feria, que si vienes en enero, mucho antes ya con las fiestas empieza a sentirse, ¿no? Y yo lo fundo en varios hechos, no solamente en el derecho, porque mi gran temor es cómo esta gente está manipulando dentro de la universidad. Ajá. Para hacer desaparecer pruebas. Claro. Le pongo un ejemplo muy claro. Aparte, es decir, en el yo le llamo el universo. En el universo de Minera La Lumbrera hay un expediente en donde se está investigando los aportes que hizo la universidad a la campaña del diputado Cano por Cambiemos. Ajá. Eso se tramitó, esos dineros se tramitaron por un expediente administrativo dentro de la universidad. Claro. Y desapareció el expediente. Ah. Siempre desaparecen los expedientes, qué cosa. Claro, claro. Bueno, mire, qué fantástico. Ese siempre desaparecen los expedientes. Eso es lo que me lleva a mí pedir la detención. Claro, claro. Claro. Bueno, obviamente siempre estamos siguiendo esta causa ya desde hace mucho tiempo y vamos a continuar con la expectativa ahora de que vemos que hay alguna cosa que puede llegar a resolverse también. Le agradecemos mucho, Gustavo Gómez. Que tengan una buena noche y siempre estoy a disposición de ustedes, como siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez. Bartolina Sisa, Tupac Katari, desde las montañas que nos hablen en la conciencia, lucha, resistencia, pueblos milenarios que sufrieron muchos años, grandes saberes nos dejaron. Después de algo más de 500 años de colonización, en todo el continente estamos vivos y no nos vamos. A Bia Yala, Hakaskiu, Wadi Chamambi, Ajayutaki, Hiwasataki, Illa, España, Akusaya Chila, Coa, Semilla. Hachachama, Hachapacha, Hachamarca, Hachachama, Hachapacha, Hachamarca, Pacha, Huti, Hichuru. Estamos viviendo tiempos grandes, estamos luchando desde las calles. Bartolina Sisa, Tupac Katari, grandes ajayos que nos hablen, voces de la tierra, energía, siembra. Ahora es el tiempo, ya no más lamentos, es nuestro tiempo. Los pueblos milenarios somos varios, mapuches, Chile, quichuas, Ecuador, aymaras, quechuas, región andina, guaraníes en el Chaco de Bolivia, Uruguay, Paraguay, es Argentina, pueblos amazónicos. Si en todo el continente estamos, somos varios. Hachachama, hachapacha, hachamarca. Hachachama, hachapacha, hachamarca. los rincones nos encuentras, en los espejos nos encuentras, hasta en la sopa estamos, porque no nos vamos. Nuestra raíz es muy fuerte, somos árboles muy fuertes, Bartolina somos, cantares somos, millones somos. Bartolina somos, cantares somos, millones somos. Ayutaki, Iwasataki, Ira, Espalla, Amos, Ayachilas, Coa, Semilla. Ajayutaki, Iwasataki, Ira, Espalla, Amos, Ayachilas, Coa, Semilla. Ajayutaki, Iwasataki, Ira, Espalla, Amos, Ayachilas, Coa, Semilla.